pues para las princesas que están allí, esas princesas que le estamos por estos días celebrando su día, mejor dicho, el mes. Para todas ellas, de verdad, de corazón, en nombre del equipo del Café Mañanero, vaya nuestras sinceras felicitaciones, nuestro amor profundo, nuestro reconocimiento, ese extraordinario papel en la sociedad, en la familia. Sí. Para todas las princesas que en verdad son las madres. Quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos. Quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti y quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es? Tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele mandando dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Junior, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3,99 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Junior. Bueno, ahí está el mensaje de Western Union para que hagan sus envíos. Aprovechar esta gran promoción, 3,90 euros, enviando a la cuenta de mamá. Felicidades a todas las madres del mundo y especialmente las que celebran por estos días. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos celebran justamente en el mes de mayo. Algunas sobre el final, como es el caso de la República Dominicana y Bolivia. A propósito de la República Dominicana, también tenemos un concurso muy atractivo. Presten atención, hijos, familiares y, ¿por qué no?, también, por supuesto, las madres dominicanas. ¿Quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en las redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. Cierre inscripciones el 19 de mayo. Consulado de la República Dominicana en Valencia le desea un feliz día a las madres. Y a propósito de la celebración del Día de las Madres en Colombia, bueno, se celebró el pasado domingo y me han contado que también lo van a celebrar el próximo domingo, es decir, como partida doble. Muy bien, fantástico. Pues presten mucha atención porque Cash Latino Abad está sorteando una cesta de productos latinoamericanos, una cesta gigante de productos latinoamericanos con motivo del Día de las Madres. Solo es cuestión que te pases por la tienda que está en la Avenida La Plata, número 107. Productos de todos los países, con todos los sabores. Cash Latino Abad, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí te espera todos los días porque abre precisamente todos los días, Cash Latino Abad. Madre mía, deja de llorar. Bueno, el turno es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en internet, principalmente en las redes sociales. Bueno, Carlos Angulo nos responde esta inquietud. ¡Carlo! Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, entre las tendencias del día nos encontramos con la noticia de que los combates en el este de Ucrania continúan mientras Rusia desfiló el día de ayer en un desfile militar que tuvo lugar en Moscú con Putin a la cabeza. Entre otro de los nombres más importantes en las tendencias en España en el entretenimiento, tenemos el nombre de Aitana, ya que se anunció que la reconocida cantante ganadora de Operación Triunfo 2020 será la protagonista de Tras la Pared, la nueva comedia romántica de la plataforma de Netflix en España. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes, Mbappé forma parte de las tendencias luego de que se anunciase la llegada del francés a la capital española, destapando cuáles podrían ser los rumores de su llegada al Real Madrid la próxima temporada.

sea tu noche. Porque yo duermo abrazando aquella fotografía, la que nos tiramos juntos el primer día. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche. Baby, para mí tú siempre vas a ser mía, te convertiste en parte de mi biografía. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Más café mañanero, más actualidad, más entretenimiento. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen también en la ciudad de Madrid a través de nuestra app. Igualmente a quienes posteriormente siguen nuestro podcast en las redes sociales. Estamos haciendo todo lo necesario para cada día llegar a más personas. Y vamos a recordar, Yelfrani, por favor, nuestras redes sociales. Sí, bueno, nos pueden seguir por arroba el café con Jorge Rivera y también las redes sociales de Latinos RTV como Latinos RTV y en Instagram arroba Latinos RTV, igual en Twitter, Latinos RTV. La tenemos muy fácil, Jorge. Muy sencillo seguir la programación del Café Mañanero y de Latinos RTV en general. Recuerde que también estamos en la televisión, en la TDT y asimismo en PTV Cable para que disfruten de nuestra programación musical. También tenemos ahí nuestro segmento Latino Deportes con toda la información del Giro de Italia. Bueno, y la liga que arranca ya en lo que corresponde a su fecha número 36, estamos ya hablando de la antepenúltima fecha de la Liga Española de Fútbol. ¿Quedan qué? Tres partidos a cada equipo, más o menos, ¿no? Sí. Vamos a recordar, Yelfrani, por favor, los compromisos de esta semana. Tenemos liga entre semana. Así es, el primer compromiso será a las 19 horas Valencia-Betis, luego Granada-Atleti a las 20 horas y el último será a las 21 y 30 horas Barcelona-Celta de Vigo. Que me dicen aquí en las redes sociales que no te han escuchado, Yelfrani. Vamos a repetirlo, por favor. Calendario de la Liga Española de Fútbol, jornada número 36, que comienza este martes. Así con los siguientes partidos. A las 19 horas sería Valencia-Betis, a las 20 horas Granada-Atleti y a las 21 y 30 horas Barcelona-Celta de Vigo. Ya lo escucharon, es la Liga Española de Fútbol. Antepenúltima jornada, se acaba esto. Hay interés especialmente en la zona del descenso y también equipos que están peleando por los puestos europeos, tanto por la Champions como Europa League, porque el título ya está definido desde hace dos jornadas. El Real Madrid, a propósito, enhorabuena a su afición. Ahora mira el 28 de mayo cuando se va a definir el título de la Champions. Está clasificado el Real Madrid. Se va a medir al Liverpool de Inglaterra. Toda la actualidad deportiva en el Café Mañanero a partir de las 10:30 de la mañana en Latinos RTV. Y recuerden que también tenemos nuestro podcast en las redes sociales. Se trata de un día muy agradable. Vaya primavera la que estamos viviendo en Valencia y en toda la cuenca mediterránea. Y qué bueno también hablarle de este buen tiempo con sabores que conquistan de verdad. Y sobre todo en estos días que estamos celebrando con las madres. Preste mucha atención. Hay un lugar aquí en Valencia, exótico, diferente y con una atención espectacular. Se trata de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25 con los sabores de la India. Auténticos sabores de la India. Más de 100 platos a la carta, menú diario y, bueno, unos postres espectaculares. ¿Cierto, Yelfrani? Así es, yo lo certifico porque, bueno, Jorge me invitó a cenar, a comer, a almorzar en Bombay y el pollo. Es una fusión de sabores. Te estoy debiendo la cena, Yelfrani. Así es una fusión de sabores. A veces la comida india es un poco fuerte, pero la verdad que en Bombay tienen el punto exacto y ese paladar degusta esa fusión que no estamos acostumbrados a comer, pero que te vas con una muy buena sensación y la atención de verdad es increíble. No recuerdo ahorita el nombre del chico. Jorge, tú ayúdame con... Sí, Manoj. Bueno, aquí le enviamos saludos porque la atención un saludo muy especial. Es impecable. Sí, y todo su personal es extraordinario, qué bien. Igualmente, saludos para su esposa, ya que estamos hablando del Día de las Madres, y ella también es madre de aquí, felicitarla de una forma muy especial. Y bueno, invitando a todos a que vivan esta experiencia de probar los sabores de la India, la gastronomía de la India, y también, bueno, algo que no puede pasar inadvertido, y son las infusiones. Al tratarse de la India, donde viene el mejor té del mundo, pues hay que probar también todas esas especies que caracterizan los sabores de la India. Es muy extenso el universo de la gastronomía de la India. Y aquí en Valencia hay un restaurante que te garantiza el auténtico sabor de la India, Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Aquí en el Café Mañanero, buenos momentos a esta hora en nuestra programación, y ha llegado precisamente el momento de hablarte de oportunidades en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Así es, Jorge. Bueno, para que no se te acaben los datos, te tengo la mejor solución y es Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica más línea móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. También tenemos el pack familiar. Fibra 300 megas más 4 línea móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43 euros euros con 80 céntimos. Estamos ubicados en tres locales. El primero es la calle Brasil número 20, calle Dr. Manuel Candela número 21 y avenida Amado Granel Mesado número 40. O también te puedes contactar con nuestros agentes al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión y fibra móvil. Gran promoción y atención, amigo inmigrante. Si de pronto no has resuelto tu situación administrativa, no importa, acércate a Only One Comunicaciones, que hay una alternativa para ti, para que disfrutes de todas estas promociones. Recuerda, todo en llamadas ilimitadas, llamadas también internacionales, fibra óptica, para que en ningún momento dejes de ver tus contenidos preferidos. Only One Comunicaciones. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y qué tal la información deportiva. No te vuelvo a amar. Se lloré todo un río. Bueno, antes de ir a la pausa publicitaria, vamos con el adelanto de Latino Deportes que nos ha preparado Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Giro de Italia, porque hoy tenemos una prueba de fuego y es el ascenso al Etna. Y es que subirán 1.800 metros después de haber estado a 102 metros sobre el nivel del mar. Impresionante día tienen hoy los escaladores y podríamos decir los grandes favoritos de demostrar que tienen deseos de llevarse este Giro de Italia. Entre ellos, Richard Carapaz y el colombiano Miguel Ángel López. Y continuamos con la Liga Española, porque hoy hay un encuentro interesante por parte del Fútbol Club Barcelona y del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla. Continuamos con Haaland, que ha sido noticia en el día de ayer, porque está confirmada la contratación por parte del Manchester City y jugará a partir de julio. Pero también se vio en el día de ayer a Kylian Mbappé en Madrid. Y están ya, según las últimas noticias del mismo Real Madrid, haciendo los preparativos para que después de julio esté jugando con el club blanco. Y los Juegos Suramericanos de la Juventud en Argentina, donde Brasil ha sido nuevamente el ganador de estos Juegos. Segunda posición para Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Bombay Aroma. Los sabores de la India en Valencia. Para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta. Además, menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma. Visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez es Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la Catedral. Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfono

Estos eventos este año tuvieron lugar en la campaña militar de Moscú en Ucrania en su tercer mes. Durante el día lunes, cuando intentaba colocar una ofrenda floral para conmemorar el Día de la Victoria, el embajador ruso fue atacado con pintura roja por distintos activistas pro-Ucrania en Varsovia, dejando así una imagen que fue viral en todas las redes sociales, ya que se repudió la invasión de Putin a Ucrania y los crímenes de guerra que se han cometido, estableciendo de hipócritas a los rusos por querer conmemorar un día en el que ellos mismos ahora están sometiendo a otro pueblo tal como hicieron los nazis hace 60 años. Es por ello que el día de hoy Sergei Andreev es el personaje del día. Divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Empieza con la Liga Española de Fútbol, pero también tenemos en portada al Giro de Italia, que hoy llega a la montaña. Sí, la ronda italiana llega a su cuarta etapa y es el primer contacto con la alta montaña. Y repasaremos evidentemente también lo que pasa en otras disciplinas deportivas. Bienvenidos a Latino Deportes del Café Mañanero en Latinos RTV. Me acompaña Yelfrani Riera y Adolfo Jiménez del Río. Y empezamos precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que ya tiene listo también todo el calendario de la Liga Española de Fútbol. Tenemos Liga entre semana, algo poco habitual, pero se da y aquí está inmediatamente. Pero antes, un mensaje muy importante. Estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfaguir número 7. Preste mucha atención, todo lo que tiene que ver con gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos. También es el sitio perfecto para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos es el sitio perfecto para llevar a mamá, ya que estamos en la celebración del mes de las madres. Es un sitio especial para una comida, para una cena. Brasas y Calderos Restaurante. Más información en brasasycalderos.es. Entramos entonces en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Y continúa la Liga Española en el día de hoy, en su jornada 36 de 38. Y precisamente aquí, en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol recibe nada menos que al Betis, 7 de la tarde. Impresionante encuentro, esperamos ver donde el Betis todavía tiene opciones de estar en puestos europeos y mantenerse ahí. El Granada, que viene de ganar de forma impresionante, se recibirá al Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde. Y el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, y con un compromiso de demostrar a su afición que todavía puede vencer a sus rivales, recibe al Celta de Vigo, 9 y 30 de la noche. Espectaculares encuentros veremos en la Liga Española en la recta final. Y ya para mañana, miércoles, tenemos a los Osasuna, que recibe al Getafe a las 7. El Alavés al Español a las 7 también de la tarde. El Sevilla al Mallorca a las 8 y 30. El Elche al Atlético Madrid, 9 y 30 de la noche. Y para el jueves, la Real Sociedad al Cádiz a las 7 de la tarde. A las 8, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe al Villarreal. Y el Real Madrid cierra la jornada 36 de esta Liga Española, recibiendo en el Santiago Bernabéu al Levante, 9 y 30 de la noche el jueves. ¿Podrá el Levante vencer al Real Madrid en su feudo? Tiene que intentarlo. Es una cuestión de vida o muerte. El Levante ¿Tiene con qué? Le ha ganado al Real Madrid allá en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué no lo va a intentar ahora que lo necesita más que nunca? El Levante no puede ceder más puntos. Está a 4 de la salvación y eso faltando 3 jornadas quiere decir que ahora más que nunca no hay margen de error. Vamos ahora, Adolfo, con el Giro de Italia porque hoy arrancamos ya con la jornada número 4. Sí, número 4 y es el primer contacto con la alta montaña. Después de un merecido descanso en el Giro de Italia en el día de ayer, arranca la dura montaña. Eso sí, mañana tendremos nuevamente una etapa llana, pero volverá la montaña. Y es que hoy precisamente tenemos quizá una de las más duras pruebas de montaña en este Giro de Italia, y es el ascenso al volcán Etna. Y es que después de que arranquen a 102 metros sobre el nivel del mar, terminarán la etapa en lo más alto, a 1.892 metros sobre el nivel del mar. Un ascenso que no para sino hasta la meta, y en donde los grandes favoritos de esta competición sabemos que darán la pelea. Es cierto que la clasificación general en este momento se encuentra liderada por un velocista, Matthew Van Der Poel, seguido de Simon Yates a 11 segundos. En la tercera posición está Tom Dumoulin a 16 segundos. Un Tom Dumoulin que también se sabe defender en la montaña, pero esta dura montaña pondrá a prueba a los grandes escaladores. Y es que dentro de los grandes escaladores está Vincenzo Nibali de Italia a 30 segundos, pero está también Pello Bilbao a 29 segundos. Y no se queda atrás, indudablemente, el portugués João Almeida, quien está en la posición 11 a solo 29 segundos. El mejor latinoamericano en la posición 15 y uno de los grandes favoritos a llevarse el Giro de Italia, Richard Carapaz, está a 35 segundos. Y es que el ecuatoriano lo tiene muy cerca para pelear la etapa del día de hoy. Y el mejor colombiano es, en cuanto a los escaladores, Miguel Ángel López, que está a 53 segundos. Recordemos que Santiago Buitrago está en la posición 25 a 47 segundos, pero no es de los duros en la montaña. De todas maneras, todos estarán pendientes del día de hoy, una etapa durísima y que demostrará quiénes son los favoritos. Primer contacto con la montaña. Y vamos a ver cómo están las piernas. Hoy se sabe en verdad cómo está el Giro. Hoy arranca el Giro, de verdad. Ascenso al mítico volcán Etna, como lo decía Adolfo. Un puerto de primera categoría. Y donde los favoritos de la general, donde encontramos a Richard Carapaz, que busca volver a conquistar el Giro. Y Miguel Ángel López, un aspirante de nivel. Así lo podríamos llamar. Y está otro aspirante, si nos queremos referir a los latinoamericanos, que es Iván Ramiro Sosa. Yo dije al principio del Giro que, bueno, Iván Ramiro Sosa está ante su primera experiencia como líder de una gran escuadra. Es una enorme responsabilidad echarse al hombro a un equipo como el Movistar, con tanta tradición. El Movistar, cuando va al Giro, cuando va al Tour o cuando corre la Vuelta, es para ganarla. Tiene ese peso. Y en esta ocasión, esa responsabilidad le ha caído a Iván Ramiro Sosa. Mucha gente lo ve como muy joven. Yo pienso que no es que sea muy joven, sino que, bueno, él es verdad que ha ganado la Vuelta a Asturias y carreras de una semana, pero le hace falta un triunfo contundente. Ni siquiera tiene triunfos en las grandes de Europa y ya le han entregado esa responsabilidad de liderar al Movistar. De manera que no solamente tiene la responsabilidad de salir campeón del Giro de Italia, sino de ganar etapas. Hoy es un gran día para él. Y tiene al lado a un hombre con mucha experiencia como es Alejandro Valverde. Lógicamente, los años ya no le dan para liderar al Movistar, pero ahí está, de consejero y para llamarle la atención a cualquiera de su escuadra cuando haga falta. Y en este caso, encontramos unas declaraciones hoy en la prensa de Alejandro Valverde, que no podemos calificar de otra cosa que con un jalón de oreja o un llamado de atención a Iván Ramiro Sosa. Yelfrani, ¿qué dice concretamente la noticia? Sí, Jorge, el pedalista español manifestó que el aporte que le podría dar a Sosa al Movistar, pues considero que hay que estar atentos con él, pues puede hacer cosas interesantes. Además, el español se animó a ser un poco más concreto y manifestó que puede colocarse en el top 5 dadas las características del corredor. Y por último, Valverde dijo que Sosa le toca crecer en este tipo de rondas para ayudar al equipo, aportándole más protagonismo al interior ciclista del Ineos, y también ha confirmado el futuro promisorio que los gregarios de Sosa ven el colombiano con miras a una grata actuación en el Giro de Italia que tuvo inicio este pasado 6 de mayo. Bueno, es un giro para que Iván Ramiro Sosa convenza. Está ante su gran oportunidad. Mucha suerte, muchos éxitos. Hoy, primera gran prueba. Tiene que demostrar de qué está hecho. Yo pienso que si el Movistar lo han colocado de líder es porque ven en él grandes condiciones. Suerte para Sosa, igualmente Sosa, suerte para Richard Carapaz, suerte también para Miguel Ángel Superman López, el polémico Superman López. Ahí está. Ese sí que seguramente que lo va a intentar, sin tanta historia. Es un hombre que sabe perfectamente a lo que va. Es polémico, pero tiene lo suyo. Me encanta que en el pelotón estén corredores del nivel de Miguel Ángel López, porque le ponen pimienta. No pasa la carrera inadvertida si está Miguel Ángel López. Bien, seguimos con más información deportiva. Estamos a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, en la calle Estrella número 2, para enviar paquetería a Ecuador desde 5,50 € el kilo, a Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost está, repito, en el centro de Valencia, exactamente en la calle Estrella número 12. También allí puede hacer sus envíos de dinero. Continuando con más actualidad en lo que tiene que ver con el deporte, Adolfo Jiménez del Río está pendiente de los fichajes, los movimientos. Ya esta temporada se está acabando y toca pensar en la próxima, en el futuro. Adolfo, los movimientos de Haaland. Y cuando las diferentes ligas europeas comienzan a llegar ya a su recta final, algunos temas de fichajes se comienzan a conocer. Y es que precisamente en el día de ayer se habló de Erling Haaland, quien podría cerrar un fichaje con uno de los equipos más poderosos del mundo, el Manchester City. Y es que el delantero noruego ya habría decidido su destino, el cual cambiará a partir del 1 de julio con la apertura del nuevo mercado de fichajes. Y es que con la temporada ya llegando a su fin, todos los equipos poderosos de Europa empiezan a hacer sus movimientos de fichajes para lograr fortalecer sus equipos y empezar a pensar en la siguiente temporada 2022-2023. Y es que el Manchester City abonará una importante cifra para pagar la cuota del futbolista con el objetivo de congelar la cláusula de contrato. Y es que la cláusula de rescisión del atacante noruego está valuada en 75 millones de euros. Y una vez abonada dicha cantidad, el cuadro inglés podrá sentarse libremente a negociar con el exjugador del Salzburgo de Austria. Gracias, Adolfo. Más información. En este caso, bueno, lo repasaba Yelfrani Riera en los titulares de la prensa deportiva. Noticias sobre Kylian Mbappé. Pero no solamente Haaland, la estrella del Dortmund, ha sido el día de ayer noticia, sino también Kylian Mbappé, y es que va tomando forma lo que podría decir a qué equipo va a terminar su contratación. Todo parece ser, y según lo informa la cadena COPE, que Mbappé tenía una reserva para un importante restaurante de la capital española. Con 1 hora y 45 minutos de retraso, Kylian apareció en el local en un auto negro, acompañado por 4 personas, el lateral marroquí, el hermano y 2 individuos más que no fueron identificados. Parece ser que son emisarios del Real Madrid para concretar definitivamente el pase al club blanco. Y todo está muy callado, pero lo que sí es cierto es que según los grandes rumores del mismo club, todo está ya señalizado para que él sea nuevo fichaje del Real Madrid. Seguimos con más información deportiva, en este caso sobre una denuncia que hoy publica el diario The Guardian y que tiene que ver con un árbitro colombiano, Óscar Julián Ruiz Yelfrani. ¿Qué dice la publicación? Jorge, según las denuncias, al parecer no serían nuevas, pero la noticia es que llegaron a las oficinas de la FIFA. Así lo dio a conocer el diario británico The Guardian, que indica que el ex árbitro fue acusado por 11 supuestas víctimas, que cuentan con más de 30 testigos. Un escándalo que también salpica a Imer Machado, quien es el director de la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, quien de acuerdo al rotativo también tiene denuncias por 14 presuntas víctimas y testigos. Las denuncias: en marzo del 2019, el ex árbitro Harold Perilla denunció en medios de comunicación y ante la fiscalía que Óscar Julián Ruiz, famoso árbitro conocido como El Llanero, lo acosó sexualmente. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y precisamente vamos con información de los Juegos Suramericanos, la información del otro lado del Atlántico. Y este fin de semana pasado terminaron los Juegos de la Juventud en Rosario 2022, en Argentina. Y el gran dominador de la competencia fue indudablemente la delegación brasileña. Y es que Brasil terminó a la cabeza de la tabla con 64 preseas doradas, 40 de plata y 43 de bronce. Mientras la delegación local, la Argentina, conquistó 31 oros, 28 platas y 54 bronces. Eso sí, la gran figura colombiana en los Juegos fue Ángel Barajas, quien consiguió 6 medallas de oro en gimnasia artística, más una adicional por equipos, para convertirse en el atleta más laureado de todas las justas. Y Colombia terminó en la segunda posición, detrás precisamente de Brasil, con una espectacular actuación en esta tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, Argentina, con 35 medallas de oro, 32 de plata y 28 de bronce. Y ahora, un mensaje muy importante para quienes piensan en mamá. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro 100 megas de fibra óptica más línea móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. Nuestro pack familiar fibra de 300 megas más 4 líneas móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 euros. Estamos en Valencia y nos puedes visitar en nuestras tiendas, Avenida Amado Granel Mesado número 40, calle Brasil número 20 y calle Doctor Manuel Candela número 21. También te puedes contactar con nuestros agentes al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Carlos Alcaraz, a quien cariñosamente le dicen Carlitos Alcaraz, es el nuevo ídolo de El Palmar. Y claro, es que tiene que ser también profeta en su tierra. Estamos hablando de su pueblo en Murcia. Y ahora también un mensaje para todas las personas que envían dinero a América Latina, porque hay una promoción que tenemos que aprovechar de verdad. Así es, Jorge. Si esta semana acude al locutorio que está ubicado en la avenida Burjasso 113, a lo largo del día de 5 a 9 de la tarde, por cada envío que realices conseguirás un regalo gracias a nuestros amigos de Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con nuestros amigos de Western Union. 3,90 euros para enviar a Colombia, El Salvador, Ecuador y Honduras, para que lo tengan presente.